Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. ¿Cómo es? ¡Ay, cómo es! ¡Es enorme! ¡Qué forma! ¡Qué agujero! ¡Es redondo! ¡Cómo se desliza la funda! ¡Cómo es! ¡Qué forma! ¿Cómo es? Amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón. Pasen y vea, la función va a comenzar. Así es, como dice Gurruchaga, pasen y vean, que la función acaba de comenzar. Aquí en La Radiografía, contemplen al monstruo vestido de con nuestros amigos de La Nariz Roja. Isa y Miguel, muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Isa está un poco nerviosa. Siempre. Nada, esto nada. Tú que te pones prácticamente a diario delante de público, ¿cómo vas a estar nerviosa? Porque no suelo hablar. Bueno, pues ahí vas a tener que hacer, no sé, es como un reto, ¿no? Ya que normalmente tú te expresas con tu cuerpo, pues hoy no te queda más remedio que hacerlo con la voz. Así que nada, un reto más en tu carrera actor, ¿sí?, de actriz. Bueno, Isa y Miguel forman La Nariz Roja, una asociación que va mucho más allá de la danza, del circo, porque habéis reunido en vuestra asociación una numerosa cantidad de... Ay, Miguel, que no te veo, que tengo un papel por ahí delante y no te veo. Que decía que habéis aglomerado varias técnicas escénicas en vuestros trabajos, y por eso digo que va más allá de la danza y el circo, porque lo mezcláis, cogéis de aquí, cogéis de allá, y hoy estáis con nosotros para hablarnos de algunos proyectos que tenéis en marcha, porque antes lo comentábamos a micrófono cerrado. Tenéis ya tantas cosas en las que estáis metidos que tendréis que volver otro día. Así que, si os parece bien, hoy vamos con lo más inmediato. Mañana vais a celebrar un aniversario muy importante, ahora nos lo vais a contar en qué consiste, y después ya hablamos también de un libro, del rodaje de un videoclip, de un festival que ya estáis preparando para este año, porque fue un gran éxito el del pasado año. Así que vamos con el primer aniversario de ¿qué? Isa, Miguel, bueno, pues, el que quiera. Mañana celebramos el primer aniversario de Carnívale, que es el espacio físico de La Nariz Roja. Ahí es donde nosotros ensayamos, donde nosotros nos formamos, traemos gente a formar, y es un espacio abierto también para que se forme otra gente con la gente que vamos trayendo. Entonces, hemos decidido hacer una pequeña fiesta para celebrar este primer año que llevamos funcionando con el local, aquí en Torrelavega, y hemos invitado mañana, pues hay mucho escenario abierto a bastantes artistas, a los que han querido participar. Y mañana, a partir de las 8, estaremos en la calle Goya, en Torrelavega. 7:30. A partir de las 7:30, aquí perdón. La secretaria. Y vamos a ofrecer un espectáculo de, no sé si somos 8 personas las que vamos a actuar, con danza butó, danza tribal y danza oriental. La mayoría son de Cantabria, así contamos así todo con la participación de una bailarina de Durango y otra que me parece que es de León. Tampoco lo sé yo muy bien, fijo. Bueno, no me extraña, es que lleváis el peso entre los dos y hay muchas cosas que coordinar. Demasiadas. El primer aniversario de Carnívale, comentáis que es el espacio, vuestro local, ¿no? Sí. Donde impartís también cursos de todo tipo de técnicas. Sí, yo sí. Como, bueno, estamos en contacto sobre todo a través de Facebook, veo que se imparten talleres de danza tribal, danza del vientre, flexibilidad, que eso me ha encantado. Lo del taller de flexibilidad y muchos más, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis impartiendo estos talleres? Pues justamente el año que llevamos funcionando ha pasado bastante gente. Ajá. Gente de toda España, ha venido gente a impartir talleres. Ahora mismo tenemos preparados los siguientes que va a haber. Es uno de clown, que viene una compañía de Vitoria a darles. Una vez al mes viene Anne Miren, que es una contorsionista, que viene a darnos los talleres de estiramientos y flexibilidad. Va a volver otra chica, viene otra chica de Asturias este mes también a dar uno de danza tahitiana. Y en realidad está el taller, el local abierto a cualquier taller que se nos ofrezca, sacarle adelante siempre que haya gente, vamos. Claro. Así que yo es que pensaba que ya habéis impartido talleres antes de tener este local en Torrelavega. Os preguntaba si desde cuánto tiempo atrás ya llevabais impartiéndolo. Pero bueno, digamos que es la apertura de este espacio coincide en el inicio, ¿no?, de esos talleres. Sí que es cierto que, por ejemplo, Isa sí que ha estado dando talleres en otras academias. ¿Ves? Algo sabía yo. Y ha habido campanas. En otras academias en Cantabria y bueno, y fuera de Cantabria, de danza tribal. Así que, y continúa haciéndolo hoy en día. Pero bueno, mejor ella lo puede decir mejor. No, si es que no callas. No es porque yo no quiera, al final. Tú cuando quieras mete ahí baza, ¿eh? Sí, sí. Que sí, no, yo sí llevo ya. Bueno, tampoco llevo tanto, ¿eh? O sea, no sé. Es que se pasa el tiempo muy rápido, pero claro. Igual llevaré un par de años y pico. O sea, dando algún taller, pues. Y clases, pues me daba clases en Aguilar de Campo, pues de repente me llaman que sí para Burgos, que sí... Claro, ya has movido. Ahora estoy dando clase también una vez al mes en Vitoria, o sea, sí que me van diciendo de sitios así. Uh-huh. No paráis, está claro. No. Y el primer aniversario que se va a celebrar mañana, repetimos, en el local de Carnívale, de La Nariz Roja, en la calle Goya, número 1, Entresuelo 2... de la segunda edición de Lanjanas Fest. Sí. Un festival que organizasteis este pasado 2012, que tuvo una gran aceptación, y lo que recaudéis mañana, porque bueno, cobráis una pequeña entrada, irá destinado a la organización de Lanjanas, ¿verdad? Sí, sobre todo a poder pagar un alquiler de un teatro. Ajá. Este año queremos llevar lo que es el espectáculo, la gala principal de Lanjanas Fest, la queremos llevar a teatro. Y tenemos que alquilar un teatro, claro. Porque está la cosa, no es tan fácil que te cedan un teatro. Es verdad. Y entonces, lo que podamos recaudar va destinado a ese alquiler. Bueno, y a poder pagar también a la gente, o sea, poder pagar lo máximo posible a la gente que venga. Porque el año pasado fue un poco en plan coste cero. Sí, con los amigos, conocidos, supongo, claro. ¿No? Sí, bueno, se empezó a animar muchísima gente. Fue las así que fue, vamos, al final fue más de lo que yo esperaba, ¿no? Para mí iba a ser más casero, por así decirlo, y al final fue más. Y pues eso, pues es como un poco un reto también y una cosa cada año ir mejorándolo, ¿no? Pues poder ofrecer un sitio mejor, tanto para la gente que va a participar actuando como para el público, pues eso, poder coger un teatro, un sitio más guay, ¿no? Todavía. Uh-huh. Y eso, y el poder también, pues poder pagar el caché a la gente, el desplazamiento, poder, pues lo que sea. Aunque mucha gente que dice, pues no importa esta vez, tal, pues no, o sea, yo sí puedo... Pues sí, porque hay que también es saber valorar a la gente. Una cosa es que... Y es el trabajo también, ¿sabes? Hay gente voy. Que vive de esto y la gente, hay mucha gente que no se entera, ¿no? Y es que, no. Sí, la vida del artista. Sí. Sí. Ay, qué tal, ay, pues no sé, hazme un baile o tal. Bueno, pues tú eres panadero, pues hazme un pan aquí. Exactamente. ¿No? Así que se tiene ese concepto de que el artista, pues eso, se mantiene del aire o que tiene otro trabajo, digamos, serio, entre comillas, o normal, entre comillas, y luego esto es un hobby, ¿no? Es un trabajo, un modo de vida, y la gente se busca el sustento. Y aunque haya amigos, y la gente sea solidaria, y aporte su granito de arena, yo también entiendo que vosotros queréis responder, ¿no? Claro. A todo ello. El año pasado lo celebrasteis pues en algún local más pequeño, en Lanjanas. Sí. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues muy bien, la verdad. A ver, lo hicimos, se divide en dos días, hicimos un par de cosillas. Uno fue aquí en Torre la Vega, en La Gárgola. Pues es un local, es un pub pequeñito, uh-huh. ¿Sabes? Pues bueno, pero yo qué sé, o sea, está bien, ¿sabes? Acogedor. O sea, a mí me gusta. Y luego, pues en la Black Bear en Santander, pues qué quieres que te diga, está súper bien. O sea, allí lo tienen preparado para conciertos y tal, y las luces son geniales, claro. O sea, muy bien. Pero claro, o sea, ¿en qué se basa la mejora? O sea, no digo que esté mal esto, o sea, está guay, me encanta. O sea, quiero seguir contando que estos espacios me gustan. Pero la mejora está en eso, pues en que la gente que vaya a verlo se tire una hora de espectáculo, pueda estar en una butaca, que, yo qué sé, la cosita del escenario, que la gente pueda salir de un lado y que se, o sea, que no esté el artista en el público, sino que salga también de detrás, no sé, esa magia, ¿no? El factor sorpresa. Entonces, ahí está, eso es lo único que se podía echar en falta el año pasado, o sea, lo que quiero ir mejorando, ¿no? Pero vamos, que la experiencia fue genial, o sea, uh-huh. Y los sitios muy bien y, no sé, oh, yo estoy encantada. Pues para repetir lo que tú dices, sí. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Una claro. Cosa es que busquéis ir ampliando, lógicamente, uno en su trabajo es lo que busca, ir ampliando y mejorando, pero eso no quita para que también podáis seguir actuando en sitios más pequeñitos, claro, más acogedores, tampoco, más familiares. Tampoco quiero llegar ahí a un palacio de festivales. Bueno, a ver, espérate. Que si cuela, que está si guay. Os llaman del Madison Square Garden, me parece a mí que no le vais a hacer asco, ¿eh? Claro, no, pero te quiero decir que tampoco es una cosa que no soy tan ambiciosa, vamos. Somos realistas y claro. pasito a pasito, preferimos ir pasito a pasito y creciendo poco a poco. No, y realista y no, y que también, no sé, a mí me gusta, siempre lo, no sé. Se puede combinar, sí, yo creo, ¿no? Ojalá. Yo es lo que os deseo, sí. Que lleguéis a sitios, a escenarios grandes. Hombre, estaría guay también, pero... Pero también, de vez en cuando, pues una actuación en un sitio eso, más familiar. ¿Por qué no? Se puede combinar. A mí me gusta, yo estoy más acostumbrada a sitios así más familiares y a mí no lo quiero perder nunca eso, ¿eh? O sea... Yo, por ejemplo, me siento mucho más cómodo actuando en la calle, teniendo el contacto con el público, que estando en un escenario que no veo las caras, la reacción de la gente ni nada. Claro, es que habéis trabajado mucho en eso, en la calle. Sí. Habéis hecho muchos, pasacalles, habéis estado en las guerras cántabras, habéis hecho numerosos espectáculos y eso supongo que sea otro ambiente. Es totalmente diferente. Uh-huh. De hecho, bueno, ahora mismo estamos ya preparando la campaña 2013 de... Ya para primavera-verano, ¿no? Sí, de todos los mercados medievales que vamos a seguir trabajándoles y ahí estamos en contacto directo con el público. Bueno, seguimos con más cosas, porque me habéis traído aquí, que os lo agradezco enormemente, el libro Tu creatividad es su destrucción. Toma ya. Fotografía de circo, la nariz roja. Y ya desde la portada, que es muy bonita y muy significativa, dentro podemos... encontrar interminables imágenes de actuaciones vuestras, de compañeros. Hablándonos un poco de esta edición, de este libro que luego ya nos comentáis dónde se puede adquirir, porque está muy bien para hacer un regalo, Tu creatividad es su destrucción. A ver, ¿cómo surge la idea de crear esta edición? Pues la verdad es que somos en ese sentido un poquitín frikis y vamos todo el día con la cámara de fotos. Y llegó un momento que nos hemos visto con miles de fotografías de circo, de la gente con la que hemos compartido escenario, de espectáculos que hemos ido a ver, y nos daba un poquitín de pena el tenerlas guardadas para nosotros solos. Y entonces pues nos pusimos manos a la obra de vamos a intentar hacer un libro y vamos a intentar recopilar, pues todo ahí está recopilado, pues muchos años de nuestro trabajo, de la gente que hemos actuado, la gente que hemos conocido. No es solamente ya actuaciones, sino ahí hay talleres de aprendizaje, lo que no se ve, lo que está al otro lado de... O sea, lo que pasa en camerinos, lo que... Y era simplemente eso, hacer una pequeña recopilación de muchos amigos. Es como un pequeño archivo. Además tiene el formato de álbum de fotos. Sí. Del típico álbum. Son unas casi 600 fotografías a color. Más. Y bueno, pues madre mía. La gente está bastante contenta con el resultado y nosotros, vamos, ni te cuento. Tiene casi 200 páginas llenas de imágenes para disfrutar. Casi 200 páginas, que se dice pronto. Os lo recomiendo. Un libro precioso. Además, es que cada foto es como un pequeño cuadro. Muy bonita. Para conocer la historia de la nariz roja y... Bueno, veo que también hay compañeros de Malabara Circo, sí. También aquí en algunas actuaciones. Bueno, y mucha otra gente que, claro, yo no conozco, pero Que mira, esta es una buena manera de conocerles. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Pues, bueno, te digo los sitios en Cantabria, porque... Si no, luego también tenéis el blog, sí, las redes sociales... Se puede conseguir a través nuestro, en el local, en Carnívale, o a través del email, lanairroja@yahoo.es. En Torrelavega se puede conseguir en Carrusel Ambra, lo he dicho bien. Sí, aquí al ladito, sí, además, sí, enfrente de Correos. Y en Santander, en el Café de las Artes. Muy bien. Y luego también, pues eso, la gente si tiene cualquier duda, si quiere ponerse en contacto con vosotros para preguntaros alguna cosa, vamos a repetir de nuevo el correo electrónico. No, dilo tú. lanarizroja@yahoo.es. Y además metéis La Nariz Roja en Facebook y ahí tienen su página. También la página de Carnívale. La página del libro. La página del libro, la de Lanzanas de, Fest. De Delirium, o sea, de mi nombre artístico. Es verdad, Delirium. Tenemos 20.000 cosas. Y, a ver, hemos hablado del Lanzanas Fest, del aniversario de mañana a partir de las 7:30 de la tarde en la calle Goya, número 1, entresuelo 2 de Torrelavega. Y creo que, Miguel, concretamente tú estás ahora mismo, no sé si ya habéis comenzado a rodar algo, vais a rodarlo, no. Un videoclip con un grupo de aquí, del norte. Háblanos, pues... además que vas a intervenir con tu danza butó. Pues sí, la verdad es que ha sido una cosa así, un poquitín cúmulo de casualidades, ¿no? Bueno, nosotros, a mí particularmente, es un grupo que nos gusta mucho, Carniceros del Norte. Y ha dado la casualidad que hemos ido un día a actuar al Teatro de Arrigorriaga, tanto Isa como yo. Y yo tenía idea de actuar con una canción de Carniceros del Norte, pero al final cambié, actué con otra. Y dio la casualidad que en primera fila estaba sentado el cantante de Carniceros del Norte, que menos mal que no salí con la canción, porque si no me muero de vergüenza de primeras. Y luego encima ha dado la casualidad que... La mujer de Charlie, el cantante de Carniceros del Norte, es bailarina también de danza tribal y da la casualidad que es alumna de Isa también en los cursos que da en Vitoria. Se cerró el círculo. Nos hemos unido ahí de repente. Charlie me vio actuar, yo le comenté que iba a haberlo hecho con su canción, le gustó muchísimo la idea, o sea, le gustó mucho lo que yo había hecho y se quedó con ganas de ver cómo yo podría actuar con una canción de Carniceros del Norte. Dio la casualidad que yo tenía en el portátil justamente la letra de esa canción y me puse ese mismo día a hacer la coreografía. La semana siguiente coincidimos en Vitoria. También otra casualidad que coincidiéramos allí. Yo me grabé en vídeo, ellos lo vieron y ya surgió la idea de hacer el videoclip oficial de Carniceros del Norte con la canción del Cuervo, que también para ellos era muy especial. Para nosotros era una de nuestras favoritas también. Y bueno, ahí ha quedado la cosa. Y rodamos el 9 de marzo. Y además va a ser por aquí, ¿no? Sí, rodamos entero en Cantabria. Mm. Todo el rodaje es en Cantabria porque, bueno, pues está Nando, el bajista. Es de aquí, es de Santander. Le hacía mucha ilusión también rodar aquí. Y entonces empezaremos, es todo el día de rodaje. Rodaremos primero por la mañana en el castillo, creo que es castillo de algo de Napoleón, algo así, de Santoña. Rodamos allí la primera parte, rodamos después por la tarde en el cementerio de Comillas. Mm, un clásico. Y después por la noche, también en Comillas, en la Sala Pamara, volvemos a hacer lo que es el videoclip para rodarlo con público. Y después ya los técnicos lo mezclarán todo y a ver qué sale. Montaje, edición. Bueno, supongo que cuando esté listo lo subáis al Facebook, sí, y esas cosas. Sí, está clarísimo. Hombre, estaremos atentos, está claro. Clarísimo. Y tenemos bastantes ganas, la verdad, de a ver qué sale de ahí. Bueno, pues poquito a poco vais ampliando las miras, sí. Horizontes nuevos. Y tengo otra cosa aquí referente a una exposición. Una exposición que se inaugura el próximo 17 de enero. Creo que es una exposición a dos bandas, ¿no? No solamente estáis vosotros con vuestras imágenes del libro Tu creatividad es su destrucción, sino que hay también otra exposición conjunta. Háblanos un poco, Isa, que veo que tienes en la chuleta. Sí, sí, no, yo estoy aquí con... Decimos que he dicho, anda, el jueves que viene no lo tengo apuntado, fíjate tú. ¡Ay, Dios mío! Mira, pues ya estaba yo aquí para recordártelo. Mira, ¿eh? O sea, tengo todo ahí y no tengo eso. Pues la exposición la hago, o sea, la hacemos con mi hermana. Anda. Es mi hermana. Mira, al final todo queda en familia. Claro. Con amiguetes, con familiares, ha sido a gusto. Sí, además está guay porque es la segunda vez que... Bueno, es la tercera... Bueno, a ver, hemos hecho varias cosas juntas y ya hemos coincidido una vez que ella hacía una exposición y entonces yo pues actué pues en el bar donde trabajaba ella. Hemos ya hecho exposición conjunta pues hace poco en el... Ay, en el Rubicón. Y eso, ya la volvemos a irnos pues a Laredo. Ajá. Exposición 2x1. Sí. Por un lado, tu creatividad de su destrucción, fotografía de circo y otras artes escénicas. Y luego, bueno, tu hermana, ¿cómo se llama? Beatriz Bello. Beatriz Bello, es que hay que decirlo, ya que y, va a ser la sí. otra persona que va a exponer. Y además, mucha gente la conoce por lo de los cuadritos suyos, que son las siluetas. Ajá, así se titula, siluetas más otras expresiones, sí. Ilustraciones y pinturas. Sí. Muy interesante. Inauguración el jueves 17 de enero. ¿A qué hora? A las 8:30. A las 8:30. ¿Y en dónde será? Porque has comentado que es en Laredo, pero ¿en alguna sala, en algún pub? Pues no. La inauguración, actuamos. Entonces, lo que actuamos lo vamos a hacer en la plaza que está abajo, que no me acuerdo cómo se llama. La plaza de la Constitución, la plaza del Ayuntamiento. Vale. Tengo yo aquí también el cartelito. Vale. El ritual de Farralis, sí. Espectáculo de fuego en la plaza de la Constitución de Laredo. ¿Y en qué va a consistir? Podéis contarnos hasta donde se pueda, claro, sí. No vamos a desvelar aquí nada, hay que ir a veros. ¿En qué va a consistir ese ritual de Farralis? Pues nada, arrancamos ahí unas cabezas, hay un gran ritual. Se va a llenar la plaza. Nada, es un espectáculo que tenemos de fuego, está sobre todo dirigido, lo creamos para mercados medievales, ¿no? Entonces va como de, es un ritual pagano, vamos ahí de negro, y con las caras pintadas y con una música así muy escogidita, ¿no? Ajá. Y eso, pues poco a poco vamos introduciendo el elemento fuego y vamos haciendo diferentes cosillas con diferentes elementos de malabares de fuego. Uh-huh. Que sí, palos, cadenas... Bueno, pues eso se queda siempre la gente muy, muy sorprendida y, como se suele decir, pillada. Porque además es a las 8:30, así que ya es de noche. Y sobre todo los críos, ¿no? Que hay que verles la cara cómo se quedan hipnotizados. Vamos, bueno. Da un poco, es un poco así, o sea, un poco no es que de miedo, un pero poco tampoco, tétrico, ¿no? Sí. Tiene ese, un poco oscuro. Ese componente. Sí, es un poco oscurillo, sí. Somos un poco chungos. Está bien. Pues la inauguración será el jueves 17 de enero a las 8:30. El ritual de Farralis, espectáculo de fuego en la Plaza de la Constitución de Laredo. Y luego la exposición es en la Sala Rúas, sí. ¿Puede ser? Es en la calle del Medio de Laredo, en lo que es en la Puebla Vieja de Laredo. Uh-huh. No tiene pérdida, estaba muy bien indicado. Muy bien. Y ahí será la exposición, son todo un mes entero hasta... Hasta el 10. Bueno, y además, después de la actuación, después subimos todos para arriba que... E iréis un poco a la sala, ¿no? Después sí. de la actuación. Sí, claro, después. Y además ponen ahí un lunch o un... Un catering. Vamos, picoteo. Estupendo. Así de toda la vida. Pues bien completito. Sí. Como se decía de antes, cena y espectáculo. Sí. Bueno, pues hemos de decir que la Sala Rúas, como decía Miguel, está en la Puebla Vieja de Laredo. Y el horario de visitas es el siguiente. Viernes de 7 de la tarde a 9:30 de la noche, los sábados de 12:30 a 2:30 del mediodía y de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche y los domingos de 12:30 a 2:30 del mediodía. Y decir que es un mes, ¿no? Va a estar la exposición. Bueno, pues yo creo que de momento no nos dejamos nada. No sé si se nos ha quedado alguna cosita más. Lo que podemos hacer es que os venís otro día... dentro de un tiempo, porque seguro que ya tendréis en marcha más cosas, porque ahora igual, bueno, pues tenéis varios asuntos en mente, pero hay que esperar un poco a que vayan desarrollándose. Cuando quieras. Así que nada. En tus manos estamos. Además, ya somos vecinos, estamos al lado. Yo rápidamente os llamo y os pasáis por la emisora. Sí. Lo más inmediato, vamos a recordar a los oyentes que mañana tendrá lugar Le Petit Cabaret. Primer aniversario Carnívale. ¿En dónde? Pues en la calle Goya número 1, entresuelo 2 de Torrelavega. El aforo hemos de decir que es limitado, por lo cual ponéis aquí que es necesario realizar reserva anticipada, pero ¿cómo va la cosa? No, ya da igual, porque ya no hay tiempo. Va a ser en el local es pequeñito. Claro. Entonces, según hay gente que ya ha reservado, uh-huh. Hay gente que, pues por ejemplo, hoy ha llamado y han reservado de palabra, entonces vendrán y ya está, y si no, pues nada, hasta que se llene. Muy bien. O sea, yo tengo algunos apuntados en lista. Uh-huh. y hasta muy que bien. Se llene. O sea, que no hay zona VIP ni nada de eso, ¿no? Todo el que llegue, no. Bienvenido. Hombre, sí. El despachito, la zona VIP. Hasta que se llene el aforo. Sí. Bueno, y hemos de decir que la entrada son 5 euros, que es todo lo recaudado para realizar la segunda edición del Anjanas Fest, que lo tenéis previsto para agosto, me parece, ¿no? Sí, ya tenemos fecha puesta y todo. El segundo fin de semana de agosto. Genial. Entonces, a ver, no sé si decir qué día es. Yo tenía por ahí la chuleta. A ver, no tengo puesto, pero me lo sé. Es el fin de, va a ser el fin de semana del 9, 10 y 11. Estupendo. Bueno, como de aquí a allá volveremos a hablar, pues ya iremos recordándolo. Sí. Genial. Pues han estado con nosotros Isa y Miguel, de la asociación La Nariz Roja. Chicos, muchísima M por estas próximas actuaciones. Muchas gracias por el libro, ahora me lo tenéis que firmar, ¿eh? Sí. Y os emplazo para una próxima visita. Vale. Gracias. A ti.